con el arranque, como es habitual en la mañana, con nuestro primer contacto con la actualidad local. Actualidad más bien a nivel comarcal, como les decíamos, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz, Alfonso Moscoso, al que directamente vamos a pasar a saludar. Alfonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como hemos señalado en otras oportunidades, venimos, ¿no?, prestando especial atención a ese proyecto que comentaba anteriormente, dedicado a lo que es la estrategia de desarrollo local de la comarca entre 2017 y 2020, los fondos europeos que van a permitir una inversión de en torno a 6 millones de euros en la Sierra de Cádiz. Se han dado pasos previos durante los meses atrás. Hablábamos con Alfonso, por ejemplo, a raíz de una reunión que tenía precisamente lugar en nuestra localidad. Fueron múltiples las reuniones en diferentes poblaciones de la comarca. Ha habido un cuestionario del mapa social de la sierra. En definitiva, Alfonso, pasos previos que se dieron para conocer la opinión de los habitantes de la sierra, las prioridades que marcaban, ver sus necesidades, y a partir de ahora, bueno, pues ya podemos hablar de que esta estrategia está aprobada, también el Grupo de Desarrollo Local, y por tanto, lo que queda a partir de estos momentos es la puesta en marcha de esos proyectos, ¿no? Efectivamente, nosotros llevamos trabajando desde el mes de agosto en la elaboración de esta estrategia de desarrollo local. Esta estrategia no es ni más ni menos que una hoja de ruta que se ha propuesto para que en el próximo marco europeo de desarrollo rural, que va a ser a lo largo del año 2017, 2018, 2019 y 2020, se pueda aprobar distintos proyectos de distintos emprendedores, empresarios, autónomos, personas físicas, personas jurídicas, los distintos ayuntamientos, para, como tú bien has dicho, contribuir al desarrollo socioeconómico de la comarca de la Sierra de Cádiz, promover la diversificación económica, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fijar la población al territorio. Esta estrategia está basada en una metodología participativa donde desde el mes de agosto hasta diciembre, a través de una serie de encuestas, análisis, entrevistas, jornadas, seminarios, talleres, en todos y cada uno de los 19 municipios que conforman la comarca de la Sierra de Cádiz, con la participación de alcaldes, concejales, personal técnico, empresarios, sindicatos, asociaciones, colectivos de mujeres, jóvenes, asociaciones deportivas, asociaciones de vecinos, emprendedores, autónomos, etcétera, etcétera, etcétera, con una participación de más de 800 personas, se ha determinado cuál va a ser esta hoja de ruta, cuál va a ser esta estrategia y cuáles van a ser los sectores susceptibles de recibir la subvención que va a gestionar el Grupo de Desarrollo, que, como tú bien has dicho, es en torno a 6 millones de euros. Y, por tanto, en esta estrategia se han establecido los objetivos, los retos, aquellas fortalezas, las debilidades, todo lo que se ha detectado que sean aspectos innovadores, cómo se puede establecer una serie de redes y cómo se puede establecer una serie de cooperación y, sobre todo, qué aspectos son imprescindibles para llevar a cabo todo este tipo de actuaciones y que realmente este tipo de subvenciones lleguen a los proyectos generadores del máximo empleo para la comarca de la Sierra de Cádiz, para el desarrollo socioeconómico, para la diversificación económica, para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, ya que el objetivo máximo es que los vecinos que vivan en los municipios de la Sierra de Cádiz tengan las mismas oportunidades, tengan parecidos servicios a aquellas personas que viven en los grandes núcleos urbanos y que, por tanto, no haya ninguna discriminación con independencia del lugar de residencia donde estén los vecinos o donde se radiquen las distintas empresas de nuestra comarca. Durante estos días atrás se presentaron, ¿verdad?, los diferentes grupos de desarrollo local y las distintas estrategias aprobadas dentro de lo que es la provincia de Cádiz. Hay una serie de trámites que se tenían y formalidades, ¿no?, que se tenían que realizar. El Grupo de Desarrollo de la Sierra de Cádiz, bueno, pues ya oficialmente, es un grupo de desarrollo rural, como decimos, y además se aprobaba la estrategia de desarrollo local, o sea, esa hoja de ruta que nos comentabas. Coméntanos, a partir de este punto, después ya de esas presentaciones y aprobaciones, ¿qué es lo que toca en las próximas semanas? Pues la próxima semana vamos a comenzar mañana miércoles en el municipio de Arco, y a partir del municipio de Arco vamos a llegar a todos y cada uno de los 19 municipios que conforman la Sierra de Cádiz para explicar en qué consiste esta estrategia. Esta estrategia es un plan de acción que contempla 11 líneas de proyecto, y lo que pretendemos es que haya la máxima transparencia, la máxima claridad y que la información llegue a todos y cada uno de los rincones para dar las mismas posibilidades a todas las personas que estén interesadas, bien en montar una empresa nueva, bien en ampliar la que tiene, bien en cambiar la maquinaria o las determinadas actividades que están desarrollando, sobre todo a partir, y se espera que sea en el mes de abril, que es cuando se abra la ventanilla única para solicitar los proyectos, proyectos que en este nuevo marco europeo tiene una novedad, que es que los proyectos van a competir, va a haber una convocatoria pública de subvenciones de forma anual, con lo cual, una vez al año, previsiblemente durante 30 días de plazo, todas aquellas personas que estén interesadas en presentar algún tipo de proyecto, ya sean personas físicas o sean personas jurídicas o sean entidades públicas como los ayuntamientos, van a poder presentarse a las distintas líneas que contempla este plan de acción, que, como he dicho anteriormente, son 11 líneas de proyecto. Pues si te parece, vamos con ello. La verdad es que hay muchísima información, ¿no? Y muchísimas novedades al respecto. Podemos decir que se ha engrasado la maquinaria y que, por tanto, ahora comienza a funcionar en principio, la información para todos los municipios, para que todos, como nos decías, ¿no?, tengan las mismas posibilidades de presentar, de acceder a esos proyectos desde mañana en Arcos y a través de los diferentes municipios de la Sierra de Cádiz, para que conozcan las 11 líneas de proyectos que serían. ¿Cuáles, Alfonso? Mira, estas 11 líneas de proyectos están divididas en un objetivo A, que es mejorar el capital sociocultural, medioambiental y la gobernanza. En este objetivo A hay 3 líneas. En la primera línea es una línea específica y concreta de ayudas a entidades públicas y al tejido asociativo no empresarial, es decir, a todas aquellas entidades públicas sin ánimo de lucro. Tiene un presupuesto de 200.000 euros y esto, con esta línea, se pueden desarrollar actividades socioculturales, actividades deportivas, actividades asistenciales, la puesta en valor del patrimonio rural, y el máximo que se establece de financiación de subvención a fondo perdido para este tipo de proyectos es para las asociaciones del 90% y para los ayuntamientos del 100%. ¿Esto qué significa? Pues cualquier ayuntamiento que realiza distintas actividades deportivas o de recreaciones históricas o de actividades culturales, o aquellas asociaciones privadas sin ánimo de lucro, que pueden ser los clubs, que pueden ser determinadas asociaciones de vecinos, asociaciones de jóvenes que realizan actividades enmarcadas en este tipo de actividad sociocultural, deportiva, asistencial, pueden presentar este tipo de proyectos y recibir esos tantos por ciento, que son bastante importantes, que estamos hablando para las asociaciones del 90% y para los ayuntamientos del 100%. A continuación hay 2 líneas más, que es las acciones de formación y sensibilización de género y acciones de cooperación. Acciones de cooperación que son de colaboración e intercambio de acciones para el emprendimiento, el patrimonio y la guarda. Y estas 2 acciones las va a hacer el propio Grupo de Desarrollo Rural, de acuerdo con las necesidades tanto de formación y sensibilización de género como de cooperación de las distintas actividades de emprendimiento, en colaboración con los distintos ayuntamientos. Tenemos que tener en cuenta, como he dicho anteriormente, que todos estos presupuestos se van a desarrollar a lo largo del año 2017, 2018, 2019 y 2020. No quiere decir que para cada año haya la misma cantidad, sino que el presupuesto se prorratea entre los distintos años. Así que el presupuesto, los presupuestos que nos estás dando serían para el 2017 o bien para hasta el 2020. Para todo el marco. Vale, de acuerdo. Por eso los 6 millones de euros es para todo el marco, no solamente para el 2017. Y el marco es 2017, 2018, 2019 y 2020. A continuación tenemos un objetivo B, que son 8 líneas de proyecto asociadas a la economía rural. La primera línea es específica y exclusiva para las entidades públicas, para los ayuntamientos, mancomunidad, diputación, que es para la creación, mejora, acondicionamiento, adaptación, ampliación y modernización de los equipamientos, infraestructura, espacios y servicios públicos. Tiene un presupuesto de 1.900.000 euros y es dirigida a todos y cada uno de los municipios de ámbito comarcal. La siguiente línea es una acción de promoción territorial de la Sierra de Cádiz, ya que se ha detectado en las distintas mesas que hemos comentado anteriormente que efectivamente hace falta acciones específicas y concretas de promoción territorial de la Sierra de Cádiz, sobre todo de las rutas Pueblos Blancos. A continuación, esa acción tiene 200.000 euros de presupuesto. Hay dos líneas más, que es una acción de formación específica para la inserción laboral de mujeres y otra específica para los sectores productivos de la Sierra de Cádiz, formación y capacitación, con un presupuesto de 90.000 y 50.000. Hay una quinta línea que es específica y exclusiva para las pymes, que es para la creación, mejora, ampliación, adaptación, acondicionamiento y modernización de este tipo de empresas. Tiene un presupuesto de 1.338.000 euros y los tantos por ciento máximos que van a poder recibir son hasta el 40% de aquellas actividades que estén relacionadas en el ámbito forestal, hasta el 50% aquellas actividades relacionadas con la agricultura, ganadería e industria agroalimentaria, hasta el 60% aquellas actividades relacionadas con la calidad y hasta el 75% el resto de inversiones acogidas al régimen de mínimis. Por tanto, estamos hablando de un presupuesto muy importante que engloba absolutamente todo, porque cuando la gente nos pregunta, bueno, ¿y con este tipo de fondos qué se puede financiar? Todo y aquello, todo aquello que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, promueva el desarrollo socioeconómico, promueva la diversificación económica, en definitiva, todo y aquellos, todos y cada uno de aquellos proyectos que genere empleo y actividad económica en los pueblos y en la comarca. La línea sexta, séptima y octava está integrada en la Iniciativa Territorial Integral de Cádiz, que es lo que ya hemos venido conociendo los últimos meses, que es la ITI de la provincia de Cádiz. En esa línea hay un proyecto, un programa que es de acondicionamiento paisajístico de caminos rurales y vías pecuarias, pero exclusivamente de acceso a viñedos, nada más, y demás infraestructuras con un potencial económico dirigido al etnoturismo. Ahí se pueden recibir hasta el 75% para todos estos proyectos relacionados con el vino. La línea 7 es la elaboración de un diagnóstico, un diseño de metodología de intervención, ejecución y coordinación y seguimiento de acciones para la incorporación laboral de la juventud en la Sierra de Cádiz, que lo van a realizar los ayuntamientos. Y después una línea 8, esta es la última línea, específica y exclusiva, con un presupuesto de algo más de 500.000 euros para jóvenes menores de 30 años de la Sierra de Cádiz que quieran montar una empresa o ayudar a aquellas empresas para que contraten a jóvenes. Estos 500.000 euros se pueden acoger las empresas pues de nueva creación que estén relacionadas con la línea agraria, forestal o alimentaria, y también para la formación, información y promoción de actividades vinculadas al desarrollo endógeno, agrario, alimentario y forestal con los jóvenes. Por tanto, estamos hablando de una línea también muy importante, exclusiva para los jóvenes o exclusiva para aquellas empresas que contraten a jóvenes, y que a lo largo, como he dicho anteriormente, de estas próximas semanas vamos a ir a todos y cada uno de los ayuntamientos para que ya de una forma más interna se le pueda hacer llegar toda la información de una forma más didáctica a todas aquellas personas que estén interesadas y que puedan ver los distintos parámetros, las distintas necesidades que tienen que tener todas y cada una de las empresas o todos aquellos emprendedores que quieran montar una empresa para que sus proyectos sean susceptibles de recibir este tipo de fondos europeos, ¿no? Así que esos dos objetivos, A y B, con distintos ámbitos, sociocultural o dedicado más en profundidad a la economía rural, en definitiva, como es el objetivo B, con distintas líneas de ayuda. Para las personas que nos estén escuchando, y dado que te estamos preguntando desde aquí, desde Ubrique, bueno, pues por ejemplo, para mejora o ampliación de empresas marroquineras, entrarían también dentro de lo que, por ejemplo, son esas ayudas para pymes, ¿no? Perfectamente. Ten en cuenta que la línea de ayuda para pymes lo que te establece son los distintos tantos por ciento que las de la marroquinería podrían tener de la calidad y podrían llegar hasta el 60%. Así porque que estamos hablando de creación, mejora, ampliación, adaptación, acondicionamiento, modernización. Las líneas son lo más ampliamente posible para que cualquier empresa, cualquier empresario, cualquier emprendedor pues pueda recibir este tipo de fondos, porque el objetivo máximo es la creación de empleo. Ten en cuenta que la previsión que realiza el grupo es que con estos 6 millones de euros se puedan generar en torno a 20 millones de euros de iniciativa privada y los 6 millones de iniciativa pública, y que a lo largo de todos estos años, una vez que finalice el marco y se haya justificado todo el programa, se hayan generado 100 puestos de trabajo nuevos y se hayan mantenido cerca de 200. Pues, como decíamos, un proyecto muy importante, evidentemente, por las cifras que se manejan. Esta iniciativa que llega a nivel europeo y que se trata, evidentemente, Alfonso, imagino, el objetivo, como decías al principio, ¿no? Que todo el mundo esté al tanto para que pueda solicitar las ayudas y aprovecharlo al máximo, ¿no? Para que tenga la máxima incidencia en la comarca. Precisamente, Juan Carlos, en las mesas, las entrevistas, en todas las encuestas, que lo que se ha detectado es que hay una serie de aspectos a corregir y aspectos a reforzar. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que corregir en la comarca de la Sierra de Cádiz? Pues la brecha digital, es decir, que haya un acceso a las nuevas tecnologías a una velocidad máxima como la que se tiene en una ciudad. También tenemos que corregir la dificultad de crecimiento que tienen las distintas empresas, pues de salir al exterior, de desarrollar con los PGO, los parques industriales en los municipios. Otro problema que tenemos que corregir es la estacionalidad turística, la falta de innovación, la falta de relevo generacional, deficiente infraestructura de comunicación, evitar la emigración del personal formado, porque no tiene ninguna razón de ser de que los jóvenes pues tengan muy buenas carreras y después pues se tengan que ir a trabajar fuera. Pues la verdad es que estamos desperdiciando un valor humano muy importante. Otros aspectos que tenemos que reforzar, pues el posicionamiento turístico de la comarca de la Sierra de Cádiz, de la marca Pueblos Blancos, que engloba a todos y cada uno de los 19 municipios de la Sierra. Tenemos que reforzar el posicionamiento de sectores, como el de la piel, que tú me has comentado, la agroindustria, el mueble, reforzar la ganadería con la raza autóctona, reforzar la identidad territorial de la comarca de la Sierra de Cádiz, la relación entre el turismo y el deporte, los elementos etnográficos de gran valor. En definitiva, que los sectores a los que van dirigidos este tipo de fondos son a todos y cada uno de los sectores productivos de la comarca de la Sierra de Cádiz, susceptibles de generar empleo y generar riqueza en nuestra comarca. Así que objetivo, desde luego, muy ambicioso, evidentemente. El total, por tanto, de la inversión, porque estoy viendo aquí la presentación, ¿no?, que se hacía en estos días atrás, se hablaba, por un lado, de la inversión que va a llegar como GDR a cada uno de los GDR de la provincia, y también habría la partida del ITI, ¿no?, de la provincia. No sé si es 6,1 millones más el ITI o ya va incluido. Ya va incluido. Así que el total sería 6.100.000 euros. Exacto. Estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Entonces, estamos hablando en 6 millones de euros, pues parece como son euros, parece muy poco euro, pero en pesetas estamos hablando de mucho dinero. Los objetivos son ambiciosos, el dinero es bastante importante, porque este dinero no es que va a llegar, es que este dinero ya la partida presupuestaria está aprobada, y en definitiva que a partir del mes de abril, cuando salga la, cuando se pueda abrir la ventanilla, el registro para que se puedan presentar todos estos proyectos, de ahí la insistencia nuestra, y por eso vamos a ir a todos y cada uno de los municipios, de la mano y de la colaboración de todos y cada uno de los ayuntamientos, que igualmente han estado realizando hasta ahora, para que llegue esta información y sobre todo que cuando se abra esta ventanilla, este registro, todos aquellos interesados estén preparados para presentar esto, este tipo de proyectos, porque tenemos que tener claro y tenemos que tener en cuenta de que esto es una bolsa, un programa de concurrencia competitiva, pero que el dinero llega hasta donde llega. Entonces, pues, por ese motivo hay que estar alerta, hay que estar prevenido y sobre todo pues tener preparado toda la documentación que se necesita para llevar a cabo la solicitud de un programa de estas características, sobre todo porque los fondos europeos es verdad que son muy cuantiosos, son muy importantes, pero también es verdad que es muy farragosa la documentación y la burocracia que se exige. Pero bueno, en definitiva, si te dan el dinero, pues no podemos hacer otra cosa, claro. La ventanilla única de la que nos hablas, ¿qué? ¿Estará situada en Mancomunidad o habrá...? En Villamartín, por tanto. En la sede del Grupo de Desarrollo, que el Grupo de Desarrollo está... La sede oficial está en el municipio de Villamartín, en el Polígono Industrial de la Fuentezuela, para también, y aprovechamos, ¿no?, de aquellas personas que quieran tener una información más personalizada, pues se pueden dirigir a nuestras oficinas y allí los distintos técnicos los pueden informar de todas y cada una de estas actividades o informarle también de la idea que ellos tengan de llevar a cabo una actividad, una actuación, para ver si pueden ser susceptibles de que sean financiados a través de este tipo de fondos. De todas formas, como nos decías, mañana comienzan los encuentros en las diferentes poblaciones de la comarca. Mañana en Arcos, y por tanto vais a llegar también aquí hasta Ubrique. No sé si tenéis la fecha, bueno, se irá cerrando los próximos días. Sí, la iremos cerrando con la disponibilidad que tengan los ayuntamientos y que ya muchos de ellos nos la están facilitando. Pues informaremos, por supuesto, para que toda aquella persona que quiera acceder a las ayudas que ofrece esta estrategia de desarrollo local, pues al menos tenga la máxima información, como decía Alfonso. De todas maneras, incluso existe ese punto de información continuo en la propia sede del GDR y la fecha clave, como también nos comentabas, a partir de abril, muy atentos, porque a partir de abril, por tanto, se abrirá la posibilidad de presentar los proyectos. ¿Sí, Alfonso? Sí, sí, Juan Carlos. Como decía, es una de las fechas clave, por tanto, a lo largo de los próximos pasos que quedan por delante dentro de lo que es este importante proyecto, fondos europeos que se van a plasmar en nuestra comarca a lo largo de los próximos años hasta el 2020. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con toda esa información, novedades que hemos apuntado en relación a la estrategia de desarrollo local y, en definitiva, al Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz. Alfonso, no sé si hay algo más que apuntar. Bueno, la verdad es que yo creo que, y sobre todo, yo animaría a todas las personas que nos estén escuchando a que, valga la redundancia, se animen a que puedan presentar distintos proyectos y puedan recibir subvención de este tipo de programas. Estamos hablando de que los tantos por ciento a fondo perdido para llevar a cabo la adquisición, modernización, renovación, rehabilitación, restauración, en definitiva, en muchos conceptos, el tanto por ciento a fondo perdido es muy importante, es muy grande y, por tanto, yo creo que no se debería de dejar pasar esta oportunidad, puesto que estamos hablando de unos fondos europeos que es un marco hasta el 2020, y que después del 2020, pues, como la vida misma, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero esto sí es una realidad que está encima de la mesa, gracias al esfuerzo que realiza la Junta de Andalucía por mantener a los grupos de desarrollo en Andalucía y por dotarlo de este presupuesto tan importante. Tenemos que tener en cuenta que, igual que está el de la Sierra de Cádiz, en la provincia hay tres grupos más y, por tanto, estamos hablando de unos fondos muy importantes que pueden llegar tanto a las empresas como a las asociaciones y a los colectivos. No debemos dejar de olvidar que en la línea 1 tenemos actividades para las distintas asociaciones y colectivos que organizan pruebas deportivas, que organizan recreaciones históricas, que realizan encuentros. En definitiva, que yo creo que es una oportunidad bastante buena para todos los sectores que tienen algo que decir en el desarrollo económico y social y cultural y deportivo en la comarca de la Sierra de Cádiz. Y de ahí, pues, que bueno, que la Junta de Andalucía, que la Unión Europea nos ofrece esta oportunidad y, por tanto, animaros a que lo presenten y que con la colaboración de los ayuntamientos y colaboración de los técnicos del grupo, pues se pueda llevar a cabo y cubrir las necesidades que se nos puedan ir planteando a través de los distintos sectores, ¿no? Porque, como comentamos al principio, los destinatarios de esta ayuda además son tanto entidades públicas, ayuntamientos, como colectivos, como evidentemente también pymes, empresas, emprendedores. Por tanto, ayudas que van dirigidas a los diferentes agentes sociales y que se ponen a disposición en nuestra comarca, en concreto, a través de esta estrategia de desarrollo local de la Sierra de Cádiz, hasta el 2020. Pues seguiremos, por supuesto, muy atentos a toda la información que vaya generando esta cuestión, este tema, muy pendientes también de cuándo tenga lugar la reunión por parte del GDR aquí en Ubrique. Así que, Alfonso, te emplazamos a próximas citas a seguir informando, como decimos, de este importante proyecto. Estupendo. Muchas gracias a Radio Ubrique y al Ayuntamiento de Ubrique por darnos la posibilidad a difundir y a promover este tipo de ayudas y proyectos y programas que tan importantes, tan interesantes y tan necesitado está la Sierra de Cádiz para que realmente tenga una eficacia real y efectiva, que no es otra que la generación de empleo y creación de empleo en los sectores tan vulnerables como actualmente hay, que son los jóvenes y las mujeres, ¿no? Lo dicho, seguiremos muy atentos. Alfonso Moscoso, presidente del GDR de la Sierra de Cádiz, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.